Qué contenta estarás, bella joven, reclinada en tu lecho de flores, y yo vengo en mis noches sombrías a cantarte mis bellas canciones. Bella joven, que ahora duermes en brazos de la ilusión, despierta si estás dormida al eco de mi canción. De las aves sus trinos quisiera y del cielo su gran melodía para hacerte una dulce habanera, oh morena del alma querida. Bella joven que ahora duermes en brazos de la ilusión, despierta si estás dormida al eco de mi canción. Refleja la luna plateada, oh morena de suave sonrisa, si me dieras tu amor por ventura, yo podría mil dichas gozar. Bella joven, que ahora duermes en brazos de la ilusión, despierta si estás dormida al eco de mi canción.